dan ganas de quererte navegar. Y escapas, por cada beso tuyo queda abierto ese portal, pero no puedo aún entrar. Se apuran los rumores cuando corro tras de ti, que saben de amores puros. El viento atormentado de sus voces vi morir, golpeando mis muros. Me basta con tenerte, no hace falta presumir que has puesto tu mirada en mí. Espera, bonita flor temprana, mientras dure esta pasión, no importa el tiempo entre tú y yo. Esas manos pareciera algún temor. ¿Acaso yo lo he causado? Tal vez has calculado ese abismo entre los dos, aurora y ocaso. Por eso te condenas pretendiendo con tu adiós hacer olvido de este amor. Bonita, temprana, quiero verte levantar armas por tu conquista, que sobren las palabras y el silencio pueda más, que mi alma se agita. No escapes, que sería darle el gusto a los demás de nuestra loca realidad. Espera, bonita flor temprana, mientras dure esta pasión.